sushi, lo quiero ver. Tú dices que eso rebota, lo quiero ver. Diablo, que abuse poder, quiero tocar y no ver. Síguelo. Vámonos pa' la danger zone, que lo que la lleva sabe quiénes son. Conmigo ella es otra versión, le gusta los feelings como Iverson. Pa' calentarte yo tengo el don, llegaste crudo y te bajo el don. Si lo estás pensando, vete con Nicky, que yo no creo en el perdón. Conmigo no te asustes, yo no halo, pero voy a acribillarte sin usar un palo. El que tiene tu casa me dicen que salió malo. Envíame location que yo voy y te lo instalo. Aló, no te me vayas foco, ni te me pierdas tampoco. Sé que te gusta el Lucy, tengo los okay.